Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del Río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de hormiga. Y azules con su carguita. Buenos días. ¿Cómo les va? Permiso, le pedimos una mañanita más para entrar en sus oídos. Acá estamos en la Mosquitera Radio Comunitaria, pero no es el Mañanero Informativo. Algunos dirán, no es lunes, no es ni lunes ni martes. Acá estamos de nuevo en el aire porque, como habíamos anunciado entre semana, vamos a hacer una transmisión especialísima desde la Feria Popular de Guaymallén. Radio en vivo desde allá, transmisión especial de La Mosquitera, y ya por allá andan nuestros compañeros. Y vamos a darle los buenos días y le vamos a dejar la transmisión a ellos, pero primero vamos a saludar a quién, a Darío Figueroa. Hola Darío, buen día. Buenos días, Tato, buenos días a todos y todas los que nos escuchan por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria, FM 88.1. Como se dijo ahí en la intro, esta es una transmisión especial, más que especial, de la Feria Popular de Guaymallén, ubicada en el corazón del departamento, acá en Mitre y Godoy Cruz, en Villanueva, al ladito del Lepar. Y bueno, vamos a arrancar con la ronda de presentación. Nos acompaña el cuatro de Giramundo TV, a la izquierda, como tiene que ser, ¿o no? ¿Cómo le va? Buen día, Cuervo. Buen día, Darío. Bueno, buenos días a todas y a todos los que están oyendo por esta gran radio de acá de Guaymallén. Te quería corregir, no estamos en el corazón de Villanueva, sino de San José. De San José, muy bien. ¡Vamos nomás! Hace poco que vivo acá, pero creo que San José. Se ha puesto la camiseta full. Sí, señores. Así sí, que bueno, estamos también acompañando desde Giramundo a los feriantes y a las feriantes de acá de la Feria Popular. Y nos acompaña también Estela, que ahora se va a presentar. Bueno, muy buenos días. Muy grato estar con todos ustedes acá. Bueno, la verdad que ha sido muy importante, me parece, poder coordinar esta transmisión en vivo para llevar la voz, la palabra, el sentir, los pareceres de la feria, en particular de la feria, de esta Feria Popular de Guaymallén, pero la voz de los feriantes y de las feriantes, ¿no? Me parece aquel o aquella que se ha acercado a esta feria sabe, bueno, de su gran capacidad de convocatoria, los fines de semana, y que implica una gran organización también. Bueno, Estela, para que nos comente un poquito, van a ser 2 horas de transmisión en vivo, eso lo adelantamos. ¿Qué vamos a poder compartir de los feriantes acá de Guaymallén? Y bueno, vamos a poder conocer más a fondo quiénes integramos esta feria, por qué estamos acá, desde cuándo estamos acá y cuál es nuestra lucha, ¿no? Y bueno, que acá en la feria pues tenemos la variedad más grande de nacionalidades, entre sentimientos, decires, así que bueno, van a poder conocer un poco más a fondo lo que es la Feria Popular de Guaymallén. Bueno, en eso estamos, la verdad que, bueno, ustedes de la zona. Hemos venido a acompañar y hemos venido también a comprar acá y a disfrutar de las empanadas salteñas que tienen acá atrás nuestro. La verdad que es un gusto poder compartir, como decía Estela, con esta feria, digo, por lo que significa la economía popular, la economía social, y también por lo que significa conocer y compartir diferentes culturas, diferentes nacionalidades, desde la comida, desde el trabajo que vienen haciendo desde hace años en esta feria. La verdad que vamos, no sé, Darío, si... Vamos a ir directamente a la primera mesa, a la primera mesa... Tenemos a Eduardo, vamos a empezar con la historia, ¿le parece? Vamos a empezar con la historia de la feria, que la historia no tiene que ver con este lugar donde estamos físicamente, pero sí con el espacio de feriar. Eduardo, buenos días. Buenos días. Queremos que nos cuentes un poquito qué es esto de la feria, cuándo nace, dónde nace. Bueno, todo empezó en el año 87, ahí la calle Sarmiento, en la puerta de la feria de Guaymallén. Ahí estuvimos alrededor de unos 4 años más o menos. Y a raíz de que cada vez aumentaba más la cantidad que venía, que hubo un problema de tránsito, entonces nos sacaron. Nos sacaron de ahí y nos dieron una opción que fue en la vereda de la Trapa. Claro, en la calle Gómez Oro, donde está la colectividad boliviana. Ahí estuvimos alrededor de 2 años más o menos. Y la municipalidad nos consiguió luego, atrás de la escuela que está sobre la calle Gómez Oro, y ahí estuvimos alrededor de 4 o 5 años. 4 o 5 años. En una oportunidad, sin aviso y sin nada, la municipalidad de un día para otro nos desalojaron. Porque según ellos iban a construir una escuela, ahí una ampliación de la escuela, cosa que nunca se hizo. Lo único que se hizo fue plantar un cartel, es lo único, porque no se hizo absolutamente más nada. ¿Te acuerdas un poco, Eduardo, qué es lo que sucedía en ese momento en la Argentina? ¿Cuál fue el objetivo por el cual se empezaron a juntar y a vender en la puerta del mercado? ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que lo llevó en ese momento a salir a vender? Es la situación económica. En mi caso no, porque yo siempre viví de esto. Pero la mayoría de la gente, el 80, el 90% es por necesidad, como está sucediendo en este momento. Ahora prácticamente nosotros acá cuando empezamos, con el permiso que estaba Lobo en ese tiempo, éramos alrededor de 400, y ahora somos 2.100 más o menos. Y cada vez va a ser más, porque la situación económica obliga a la gente a yo no se da cuenta, porque traen cosas que son de uso personal a vender. Y nosotros, en mi caso no, porque somos los históricos, digamos, siempre vivimos de esto. Pero el 80, el 90% de la gente trae cosas que las usan ellos en su casa y las venden por necesidad. Bueno, ya llevas, Eduardo, un montón de años, ¿no? Ya me tenés que haber jubilado. Eso justamente, acá no hay jubilación, no hay aporte a la jubilación, hay una economía de la considerada, entre comillas, de la que se denomina informal, ¿no? De la economía informal. Pero claramente uno solamente tiene que pasar, ni siquiera estar acá en la feria para ver que realmente esta economía tiene un sentido claro, ¿no? Que vos lo decías recién. Muy fuerte, muy presente durante las crisis, ¿no? Y me parece que tiene que prestarse atención, mucha atención desde los estados municipales, exactamente, los estados nacionales, los estados provinciales, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo colaboramos? ¿Cómo ayudamos? No, ¿cómo reprimimos, no? No, exactamente. Acá estoy de las manos porque la municipalidad tenía que haber actuado antes. No querían tanta gente, bueno, hubieran venido, hubieran sacado a la gente de la vereda y hubieran dado con la solución. Esperaron que se juntaran miles de personas para recién actuar. Y ahora se le ha ocasionado un perjuicio grande a mucha gente que en realidad vive lo poco que saca, le sirve para comer. Nosotros lo que buscamos es una solución ya integral, digamos, y definitiva, que nos busquen un lugar. Pero podamos decir que la municipalidad ponga una parte, nosotros otra parte, y comprar un terreno y así dejamos de molestar a ellos, al menos, ¿no? Bien, la vamos a presentar, también está con nosotros Elba. Bueno, Elba, buen día, un gusto. Buenos días, compañero de la Mosquitera. Mucho gusto en conocerlos, yo tengo bastante conocimiento sobre la Mosquitera, en algunos problemas que ustedes han tenido también legales, como nosotros. Bueno, yo más o menos aproximadamente hacen 15 años que vendo en la calle Gómez Oro. Y después, en un gobierno peronista, nos llevaron a la calle Malvinas, que es donde el previo. Éramos pocas familias, pero después se fue aumentando. Y en el 2001, en la crisis del 2001, que todo el mundo sabe, se llenó, porque ya la gente no tenía trabajo, no tenía nada. Bueno, yo en realidad vendo usado. Y no me da vergüenza decir, por si alguna persona me señala, no me da vergüenza decir que lo usado lo encuentro en la calle, como el señor Acosta. Lo encuentro en la calle, lo que tira la gente que tiene mucha plata, ¿ves? Y yo vendo eso, lo que tira en la calle. Yo no vendo, compro ni nada. Yo vendo lo que me encuentro en la calle. Y yo estoy orgullosa de esta feria, porque nosotros luchamos mucho para cuando nos sacaron del predio. A nosotros nos sacaron con infantería, nos sacaron con policía, nos sacaron con inspectores, nos sacaron con toda la fuerza, le pegaban a las mujeres, le quitaban las cosas. Fue algo terrible y solamente un partido político, que no lo voy a nombrar porque no corresponde, porque no estamos hablando de política, acá estamos hablando de economía social. Ese frío fue el único que nos respaldó, que tal vez ustedes ya tienen conocimiento de eso. Entonces yo, de parte mía, le quiero decir acá a los compañeros de esta feria, de esta gran feria, los que somos más viejos, como el señor Acosta que está al lado mío, como el compañero Lelo también, que sabemos lo que es luchar y sabemos lo que es mantener. El señor Acosta tiene una familia muy numerosa y él tiene que trabajar por toda su familia. Entonces yo creo que no es justo que este nuevo gobierno venga a reprimir en vez de dar solución, porque está mal que estén en la vereda, pero busquen un lugar seguro donde la gente pueda trabajar y se pueda ganar un mango, porque cada día es peor, cada día hay gente más desocupada, gente con más hambre, niños con más hambre. Entonces lo ideal sería que el gobierno se haga cargo, que no mande los inspectores a reprimir ni a correr, que venga el propio intendente, si se la aguanta, que venga y se ponga a conversar acá como cuando se puso a conversar cuando eran las elecciones. El señor intendente, para las elecciones, vino a hablar con nosotros y él dijo que no nos hiciéramos ningún problema, que cuando él era fuera gobierno nos iba a solucionar todos los problemas. Y hasta acá no nos ha solucionado nada. El predio que está en la calle Malvinas, Argentina, es un basural. No es un predio para hacer una escuela, ni para hacer una plaza, ni para hacer nada. Es un basural. Me gustaría que alguna gente que no conoce esa zona vaya y vea que no es mentira lo que yo le digo. Es un basural. Ahí hay basura, hay perros muertos, hay de todo. Y nos sacaron a nosotros ¿para qué? Para hacer otro basural más y que los niños pasen hambre. No es justo. A mí me parece que la Mosquitera es una radio muy importante en Huelmayén y que la gente se tendría que acercar, los compañeros de acá se tendrían que acercar y hacer su aporte y defender esta feria, porque nosotros no nos metimos acá, nosotros nos trajo el intendente Lobo nos trajo acá, no nos metimos, no usurpamos, así que no estamos cometiendo un delito. Y ahora que vengan y repriman la calle, la gente de la calle, me parece bueno, no está mal, tampoco está súper bien. Que le hayan dado una solución me parece bien, pero que sea una solución definitiva, porque ellos ya han prometido que la semana que viene no van a estar esa gente en el andén. ¿Y a dónde va a ir esa gente? ¿Qué va a ir a robar? ¿Qué va a ir a hacer? ¿A matar para darle comer a sus hijos? Porque no toda la gente tiene plata. Hay gente que sí, que tiene mucha plata acá, pero hay gente que no. Más de la mitad son todos pobres, más de la mitad. Así que por eso yo le agradezco eternamente a Estela, al compañero Acosta, al compañero Lelo, a Nancy, que son los colaboradores más fuertes de la feria, que son los que han puesto el pecho. Son los últimos que llegaron y son los que han puesto el pecho a las balas, así hay que hablarlo. El pecho a las balas, porque ellos son los que han puesto todo sobre la mesa y han enfrentado a todo el mundo para defendernos a nosotros, que nosotros somos los primeros que hemos llegado. ¿Por qué? Porque los cobardes, que acá ese compañero Acosta me puede desmentir si digo la mentira yo, son los que se hicieron un lado y que nos dejaron tirados allá en el previo, tirados, rodeados de policía, de infantería, de todo había de todo para elegir, una ensalada de custodia como si fuéramos los criminales más grandes del mundo. Así que por eso le digo al señor intendente que si él quiere que venga a conversar con nosotros y que trate algo como la gente, que no nos quiera llevar allá al Bermejo donde tenemos que pagar 100 pesos el puesto, cuando una persona como yo gana 50 pesos la mañana. Entonces no puede pagar 100 pesos el puesto. Entonces, señor intendente, que está tan interesado en sacarnos acá, que venga, yo lo desafío, dígale que me busque, que pregunte por mí dónde vivo, yo vivo en la calle Malvinas, que me vaya y me busque y converse conmigo. Él, como buen radical que se cree, que venga y hable conmigo, o que hable con Estela, o que hable con cualquiera de los compañeros acá, de los más viejos, y que le diga las cosas como son. La gente necesita trabajar, y los niños tienen hambre. Gracias a la Mosquitera, muchas gracias. Bueno, un orgullo y un placer escucharla. Un placer. La verdad que todo lo que dice, son cosas que piensa la gente, que pensamos los que vivimos acá en Guaymallén, de la feria. Digo, y está la situación de ustedes como trabajadores, pero también que ustedes estén acá y que venga gente a significa que acá se pueden conseguir cosas que en otro lado no se pueden conseguir al mismo precio, digo. Esto no es un lugar de encuentro donde los vendedores pueden vender y pueden generar recursos, pero también a la población y al pueblo le sirve para poder conseguir cosas a un valor real, que es el que ustedes los venden y no el que venden en los mercados. Vamos a presentar a José, que es otro de los históricos de acá de la feria, para que nos cuente un poco cuál es su visión del espacio en el que estamos, de por qué sigue defendiendo la feria y por qué usted cree que es importante que le den una solución definitiva a ustedes como feriantes, pero también a la gente que estaba en la vereda y que hoy fue desalojada pacíficamente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estimados compañeros, visitas, integrantes del gran medio de comunicación que tenemos en este momento, los trabajadores conscientes de una idea totalmente de trabajadores, campesinos, obreros, estudiantes, todos unidos, saludamos a esta gran radio que hemos logrado escuchar a vuelo de pájaro y de momento, como dice, con sorpresa, la mosquitera. En relación con la mosquitera puedo decir una frase que he aprendido de ella. Sí, en una oportunidad escuché una canción que decía así: miren cómo sonríen angelicales, pero se olvidan que son mortales. En ese aspecto, nosotros decimos que la reacción oligárquica, terrateniente, enemiga de los pueblos y de los trabajadores que estamos en la lucha por nuestra dignidad, saludamos el aporte que hace esta hermosa radio. Así también decimos que el nivel histórico que nosotros los seres humanos tenemos, siempre lo hemos tenido. Que la escribamos o que no la escribamos nosotros, eso tiene mucho que ver, porque hasta ahora la mentira ha sido tan miserable y desastrosa que nos dicen que a nosotros ahora, en esta situación, quieren hacernos creer que estamos bien. Sí, en estos momentos los señores me permiten seguir hablando y dar una opinión que pedí anteriormente de la asamblea y los trabajadores que acá trabajamos buscando el pan y sobre todo la alegría para nosotros. Hacemos un hincapié que un poco nervioso nos sentimos, también con rabia, con bronca, porque primero porque somos mortales, segundo porque no nos gusta que a nosotros nos anden indicando el puesto donde quieren que ellos que nosotros estemos. Pienso que nosotros como ciudadanos, como mortales, naturales de esta hermosa tierra, tenemos derecho a elegir donde podamos trabajar como nosotros queramos. Es así pues que no me quiero alargar mucho y dar un saludo por intermedio de esta radio a nuestros queridos compañeros vendedores ambulantes, a nuestros queridos compañeros, amigos, señores, visitantes que vienen y son clientes y nos ayudan con su aporte de compra para poder parar la olla. Y si seguimos así, la situación hasta no hace mucho, digamos que habíamos 500 personas trabajando acá, según la opinión y la visión de los compañeros, ahora en este momento tenemos 2.100. No hay que ser profeta para ver cómo va la situación avanzando en forma de trabajo y latigazo para los trabajadores, porque cada vez nos están sometiendo más y nos están tratando de convencer de que seguimos lo mejor del mundo, porque tenemos que tener patrones que a nosotros nos vengan a hacer un aporte económico en moneda extranjera. No puede ser así de ninguna manera, y que ellos sepan la reacción oligárquica, terrateniente, aquellos que nos quieren quitar los medios de comunicación, aquellas personas que odian a los trabajadores por ignorancia, invitamos a los trabajadores que por ignorancia o por lo que sea o por convencimiento negativo están apoyando al poderoso, al rico oligarca terrateniente, vuelvan sus caballos, gírenlos hacia la mentalidad del pueblo. Para el pueblo y solo el pueblo unido podrá salir adelante en estas situaciones de economía magra en que estamos sumidos. Bueno, impresionante. Hay, la verdad que el gran panorama político que ha hecho el compañero y los compañeros y la compañera Elba, compañero Eduardo. La verdad que, bueno, para aquellos que piensan que no hay política, ¿no? Que los trabajadores no piensan, no eligen o eligen mal, ¿no? La verdad que son un gran ejemplo de organización popular, de economía social. Así que, bueno, desde la radio de Giramundo, déjemelo decir, desde Giramundo, canal de acá de San José, claramente somos medio de comunicación que vamos a seguir difundiendo, comunicando las luchas de los sectores populares y las luchas de los trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, esto ha sido la intro, imagínate, Seba. Así empezó. Yo quería resaltar dos cosas que dijo José, que para mí me parece importante, que también las comentaba vos, Darío, que no hace falta ser un gran analista y escribir en La Nación y en Clarín, ni siquiera quienes hacemos comunicación popular y comunitaria, para poder entender y explicar la situación política y económica del país. Creo que José lo dijo muy claramente, por qué estamos así, y un ejemplo concreto es la cantidad de gente que hoy está en la feria trabajando, la cantidad de vecinas y vecinos que hoy están trabajando en la feria, que en diciembre eran 500, en noviembre eran 500, y hoy son 2.100. Entonces es una muestra clara de cuál es el impacto de las políticas económicas que se están llevando a cabo a nivel nacional y la repercusión en lugares concretos como San José, por ejemplo, Guaymallén, o bueno, con la situación que podemos comentar lo que está pasando hoy en La Lagunita. Así que vamos a ir un tema, me parece, y... Vamos, un tema, entonces seguimos ahí. Les recordamos que estamos en transmisión en vivo por la Mosquitera FM 88.1 Radio Comunitaria, producción conjunta con Giramundo TV, canal 34, canal comunitario de acá, de San José, Guaymallén, así no me reta el Seba. Y bueno, y también parte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que bueno, llevando las voces, en este caso, de las y los ferientes de la Feria Popular de Guaymallén. Vamos al estudio, le vamos a preguntar a ver si no se ha ido. Don Agustín Riva, ¿está por ahí? Acá estoy impactado escuchando a los feriantes, impresionante los feriantes. La verdad que nos dejaron una página que más de un intelectual tendría que analizar. Mamita. Sacala con ficha, decimos en el barrio, ¿no? Vengan a aprender, no a buscar votos nada más, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo estamos saliendo ahí? ¿Todo perfecto, bien? todo joya, nunca taxi, vamos andando sobre rieles, dijera el ferrocarrilista. Bueno, le vamos a poner música a la mañana, ¿le parece? Y enseguida volvemos con otra mesa. Dele, hay poquito de música y ya seguimos con más. Ahí, abrazo, compañero. Bueno, muy bien lo que anunciaban desde allá, un poquito de música. Muy bien, suena en esta mañana de transmisión especial desde la Feria Popular de Guaymallén, Inti Illimani, Calle de la Desilusión. Desilusión es gris y soñolienta, por la vereda del desamor solo se anda de vuelta. La calle de la desilusión, sin luz en las ventanas, es más un lóbrego callejón sin ayer ni mañana. Calle de la desilusión, más temprano que tarde, mueren de tedio y de decepción dos amores cobardes. La calle de la desilusión tiene un solo sentido, balcones sin flores de estación y palomas sin nido. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez palpitear el corazón. Thank you.

en el 88.1 de tu dial. La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. El señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. Muy bien, disculpe el señor, nos canta Joan Manuel Serrat. Volvemos al aire de La Mosquitera en este domingo. Domingo acompañando a los feriantes de la Feria Popular de Guaymallén. Por allá andan nuestros compañeros de la radio La Mosquitera y de Giramundo, televisora comunitaria, canal 34, de acá de Guaymallén. Y le damos el pase a nuestros compañeros. Darío, ¿andás por ahí? No, está el Sebas. Ahí está, hola Seba, buen día, no nos hemos saludado nosotros. Sí, no nos habíamos saludado, pero bueno, ahora sí, buen día Tato. Bueno, y seguimos acá entonces en esta segunda parte de la radio, de la transmisión, desde la Feria Popular de Guaymallén en San José. Bueno, segunda mesa, un gustazo, han llegado las empanadas, sí señor. ¿La probó usted? Algunas he probado, están muy ricas, las habíamos probado, hemos venido acá a comer empanadas, pero ahora vamos... Antes de ir con las empanadas que tenemos en la mesa, vamos a ir con otra compañera que hace empanadas. Bueno, porque porque justamente eso se va a tratar de esto. Uno llega a la feria, ve la familia, ve la comida, ve los productos, si quiere, para comprar, una cantidad de cosas, pero como decíamos recién, es un lugar de encuentro, donde uno puede venir el sábado, el domingo, el fin de semana, a... pasar un rato agradable, un rato largo, si se quiere, con la familia, porque hay comida, porque hay un mix de culturas, ¿no? Muy muy interesante, muy importante para nosotros como latinoamericanos, ¿no? Sí, por ahí yo tuve la posibilidad de estar en Bolivia o en el norte de Argentina, y esto de la feria es muy común. Es algo que, o en Chile, o en otros países de Latinoamérica es muy común, y no es tan común acá, lo menos... en los lugares que no son el norte de la Argentina. Bien, y uno en esta feria se puede encontrar, como decía Lino, con diferentes culturas, con diferentes compañeros y compañeras que vienen a mostrar lo que hacen y que de una manera u otra nos muestran un poco de dónde vienen, qué es lo que hacen. Y bueno, las empanadas son una de esas muestras, o la comida en general, porque los compañeros de que están también, que han llegado ahora, que son de Perú, no hacen empanadas, pero sí hacen otras comidas que muestran un poco de la cultura y la identidad de este pueblo que pertenece a la gran patria grande. Pero vamos a empezar ahora con Yamila, que ella no hace empanadas bolivianas, sino que hace empanadas criollas. Sí, hago criollas. Todos preguntan por qué el cambio de empanadas, pero tenemos nuestra cultura de la empanada criolla. Sí. ¿Hace cuánto que estás vos, Yamila, acá en la feria? Y yo ya llevo ya casi de antes, cuando estábamos, 8 años ya en la feria. Ahora, bueno, ya hace poco tuvimos percances con el municipio y nos trajeron para aquí, pero no hemos dejado de hacer empanadas, ni aquí en la feria, ni en la casa tampoco, porque hago para los vecinos también que me piden hacer empanadas para... Bueno, contanos, Yamila, cómo es, primero en particular sobre la empanada criolla. ¿Sí? Y cómo es esto de, bueno, compartir en este espacio también un lugar para la comida, ¿no? Para la comida de los distintos países. ¿Cómo vienen esas empanadas criollas? ¿Vienen, la piden? ¿Tenés ya los que vienen físicamente? Sí, ¿no? ya está fijado el cliente de su empanada criolla. Es nuestra masa criolla. El picadillo común con carne y cebolla, con un poquito nomás de picante, no muy picante les gusta, así que muy, muy picante no les gusta, como hay otras personas que sí, que les gusta un poquito más picante, pero le buscamos la vuelta para que puedan los niños también consumirlas, a las empanadas criollas. Bueno, ahí también nos acompaña en la mesa Antonia, de Jujuy, ¿no? Sí, soy de Jujuy. Pero mi mamá es de Bolivia, lo que me ha enseñado a hacer los tamales. Los tamales lo hago con harina de maíz, carne de cerdo y de vaca. Y también hago las empanadas norteñas, esas que van con papa. Con papa. Cebollita verde y otras cosas. Muy ricas las empanadas. Sí. ¿Y cuál sería la diferencia entre una empanada norteña y la empanada que hace Yamila? La diferencia es que lleva cebolla verde y papa. A veces cuando, bueno, en temporada de arveja ponemos arveja. Ahora no hay, no lo ponemos porque no. Está bueno eso de poder aprovechar las cosas que son de temporada y no querer hacerse una manza en la ensalada de tomate si no hiciste tomate preparado en invierno, digo. Antonia y Yamila, para las dos, la de ustedes la comida, ¿ah? Sí. No vengan con otra cosa, venir a hacer empanada, ¿no? Hay como también una cuestión muy importante, ¿no? De tradición, de lo que uno quiere hacer, ¿no? Ya sé, Antonia, ¿hace cuánto que estás en la feria? 9 años más o menos, vengo de varios lugares que nos están sacando, nos pusieron acá, estamos acá al último. ¿Y qué le diría al intendente, al hoy intendente, que cuando vino el año pasado no era intendente todavía, si tuviera la posibilidad de explicarle por qué para usted es importante este lugar? Y porque yo vivo con esto, con lo que trabajo acá, mantengo a mi familia, ayudo a mis hijos que todos están estudiando en este momento. Necesito estas ventas. Tenemos un lugar como en el norte. Yo también vendía en el norte cuando era más chica. Y ahí la municipalidad nos daba el lugar para vender. Nos cobraban el piso, de hecho el piso que ahí se dice, y nos permitían vender, pero acá no nos permiten esas cosas. Quisiera que vieran ellos un poquito más allá y nos dieran ese permiso. Porque en el norte, yo creo que Catamarca, todo por allá nos dan ese permiso. Se vende en Tucumán, todo se vende. Bien, vamos ahora a pasar con el compañero Chávez, que él es de Perú. Sí, peruano. Bien, ¿y qué es lo que usted hace en la feria? Sí, preparamos comidas autóctonas, comida peruana, como se puede hacer ceviche, ¿no? La olla de pescado, jugo de limón. Tenemos cabrito, tenemos variedad de comidas peruanas ahí. Bueno, den una receta, porque... ¿Alguna receta? Ceviche, así, ¿no? Y... ceviche son picadores de pescado, a base de limón, jugo de limón. Mucho ají, acompañado con batata o papa. Se come mucho, ¿no? Sí, mucho, ¿sí? Con cebolla morada, sí. Come mucho. ¿Y hace cuánto que usted está, Chávez, en la feria? Sí, hace tiempo, allá de la previa ya venimos, trajeron acá y ya estamos iniciando acá. ¿Le parece, bueno, importante que, obviamente... que la Feria Popular de Guaymallén tenga un lugar estable, ¿no? Sí, muy importante, de eso no te vivimos. No estar siempre, digamos, con esa cuestión, que debe ser muy difícil, siempre con esa cuestión de que lo vienen a sacar, de que hay un tiempo, hasta, ¿no? Sí, uno bastante. Está donde está y queremos un sitio que nos ubiquen, para estar ahí firme, ¿no? Claro. Y se vende la comida peruana, gente viene a comer. Sí, la clientela, sí, que ya conocía, ya viene. Para que los quienes están escuchando la radio, que estén en... Empanada criolla. Empanada criolla, empanada norteña, comida peruana, digo, podés venir un mes seguido, comer un poquito de cada cosa y bueno... Es difícil lo que estamos, un poquito, nada más. Seguido de peso, pero bueno, el ceviche es pescado, tampoco... Claro, tampoco. Tampoco es mucho tanto. Limón, así claro, que... después de una resaca y ceviche otro día... Ceviche con picante y listo. Quedado, sí. Bien, y también está la compañera Reina, que ella es chacarera. Sí. Bien, ¿qué significa ser chacarero acá en Mendoza, para quienes están escuchando? Y hay que... Trabajar la tierra. Trabajar la tierra. ¿Y qué cosas produce? Y produce lechuga, espinaca, remolacha, acelga, y eso... Bien, ¿y hace cuánto que está usted, Reina, acá en la feria? Yo estoy acá hace 6 años ya, con aquí en este... ¿Y también ha pasado por estos movimientos que han tenido que ver con situaciones que pasaban por fuera de la feria, que lo fueron trasladando ustedes de un lado al otro? Sí, sí, estábamos todos que estamos acá, los grupos, sí, pasamos, sí. Reina, y vos decís, sos chacarera, productor, ¿no? Sí, yo soy... los patrones son... son otros, yo soy el que trabajo, patrón. ¿Vos trabajás la tierra, sembrás, sí. cosechás y venís lo traes a la feria? Sí, lo traigo porque en el campo no vale nada. No te pagan nada. No te pagan nada, y así que con que traigo un poquito y ya tiramos la semana por ahí con ese. Y es por eso vengo yo. ¿Qué trabajo, no? Cargarte sí, de todo. Sí, hay que trabajar. Trabajar la tierra. El sol y frío, hay que trabajar en el campo, ¿sí? Bueno, ¿y qué te produce a veces que no de alguna manera, no sé si directamente no se tenga, digamos, ese gran trabajo, ese gran esfuerzo, ¿no? Ajá. Y todo ese recorrido que hacía para venir a un sábado domingo, trabajar durante toda la semana y venir sábado domingo a vender y que no se tenga de alguna manera en cuenta y que, bueno, lo que venimos hablando recién, de que no tener la incertidumbre de que la feria por ahí en octubre la tienen que desalojar, digamos. ¿Cómo lo tomas a eso? Y bueno, hay que salir a trabajar por ahí por día o por tanto, hay que salir a trabajar para querer comer. Y sí, hay que buscar trabajo. Y hacemos así. Bien, vamos ahora a pasar a otra persona que trabaja en la feria, a Raúl, que hace otra actividad que no hace comida ni nada que tenga que ver con los alimentos, sí, vamos a ver. O sea, no va a traer comida, eso. No trae comida, así que no se vaya, Antonio, no se vaya. Qué grave. Bueno, vamos ahora a hablar con Raúl, que él es herrero, ¿no? Herrero. Raúl. Hola, buenos días. Sí, yo soy Raúl, y nosotros somos fabricamos herramientas para la construcción hace varios años. Reciclamos todo lo que es, en este caso, los amortiguadores de los vehículos, los colocamos en una fragua que se le llama, se lo calienta y se le da la forma. Eso es lo que vendemos acá, fuera de eso, parrillas, grinfas, varias herramientas que son para el albañil, para el constructor. Nos dedicamos hace muchos años ya en este tema y viene de familia ya. ¿Y hace cuánto que estás en la feria? En la feria... 10 años. O sea que también ha atravesado estas mudanzas obligadas de diferentes espacios de la feria. Sí, en realidad el puesto yo lo heredé de mi papá. Ellos hace 20 años ya estaban en la calle Sarmiento y Gómez Oro, sobre la calle Sarmiento y Gómez Oro. Luego se les dio un puesto detrás de la escuela, donde fuimos desalojados hace 2 años, y yo estaba en ese puesto ya ubicado ahí, fabricaba y vendía ahí en ese puesto. Bueno, no la pueden ver, pero nosotros tenemos acá en las manos una punta y un cortafierro, ¿no? Bueno, herramienta para el laburante, para el constructor. Para el constructor, exactamente. Bueno, aparte de bien hecha, dice el Marce, muy bien hecha. Pero bueno, la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo ve esta Feria Popular de Guaymallén, este lugar de encuentro, ¿no? Trabajadores de la tierra, de la construcción, del sector alimenticio, ¿no? Haciendo un gran espacio, ¿no? Sí, es muy bueno que estemos todos acá unidos, siempre fuimos unidos, y bueno, lo que sucedió fue una verdadera desgracia para muchos de los compañeros, puesto que, por ejemplo, yo vendo cosas que no perecen con el tiempo, no perecen de un día para otro, pero hay compañeros que venden alimentos, venden verduras, frutas, y ellos sí que pierden muchísimo. Y eso es lamentable porque ellos vienen aquí a hacer una diferencia, a poder ganar un poquito más. Que no los tercericen lo que se dice, ¿no? ¿Cómo? Que no los tercericen lo que dicen, ¿no? Claro. El intermediario se queda con... Yo, por ejemplo, vengo con clientes desde otra feria, cuando estábamos ahí en la calle Sarmiento, y ellos me siguen a mí, ellos son fieles a lo que yo hago, al servicio que yo les presto, y hay mucha gente acá que son, en realidad no son clientes, ya son amigos. Entonces eso es muy importante, eso en el comercio normal del centro, en el comercio normal se ha perdido eso, hay muy mala atención, entonces nosotros en eso los recatamos muchísimo. Por ahí esto, digo, la posibilidad en todos los casos, digo, Reina trabaja en la tierra de otra persona, no tiene la posibilidad de tener la tierra, pero acá puede dignificar el trabajo. Y cada una de las personas que están trabajando, todos los que nos han acompañado y la mayoría de los que están acá, trabajan para ellos mismos, no trabajan para que alguien le diga cuánto tiene que producir, a cuánto tiene que poner el precio del producto. Y algo muy importante, y poniendo en gran valor su cultura, ¿no? Su identidad, las empanadas son criollas, las empanadas de la compañera de Jujuy, de Perú, el ceviche, bueno, la verdad que siempre con la identidad, ¿no? Rescatando la identidad, la historia de cada una y de cada uno de los trabajadores, de su identidad como país, pero también la identidad del trabajador, de poder defender su derecho, más allá de que, o sea, por sobre el gobierno que esté de turno, que en general, gobierno que sea, no respeta los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, por ahí, bueno, quienes estén escuchando la radio... en donde estén escuchando, porque la mosquitera no sale solo para Bermejo, sale para gran parte de Gran Mendoza, entonces que se acerquen los sábados y los domingos acá a la feria para poder probar las empanadas de Antonia, de Yamila, el ceviche de Chávez, que bueno, ya me parece que el domingo que viene lo voy a venir a probar, porque ya con las empanadas estaría como listo. Claro. Pero bueno, que se acerquen a conocer la historia de cada uno y a través de la comida, o bueno, de las herramientas en el caso de Raúl. Bueno, le agradecemos muchísimo por el trabajo, por rescatar ahí la identidad de nuestro pueblo, por esta feria, por el trabajo en esta feria. Si alguno se ha quedado con algo ahí que le gustaría decir algo, estamos. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y por estar acá este rato en la radio. Casi bueno, me dijo las herramientas. Casi me dijo las herramientas, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando este bloque, pero sigue la radio, seguimos. Totalmente, bueno, un sol espectacular. Estamos acá en la Feria Popular de Guaymallén, Mitre y Godoy Cruz, y Tomás Godoy Cruz, en el corazón de San José. Por ahí también decirles que están escuchando que además de los feriantes, se han acercado compañeras y compañeros de la Barrial, compañeras y compañeros de la Chipica, que ahora están acompañando a la gente que estaba alrededor de la feria, que hoy fue desalojado pacíficamente, porque en definitiva, más allá de que no haya sido violento, fueron desalojados y fueron sacados de su lugar de trabajo. Nos están diciendo que hay que seguir vendiendo empanadas. Claro, se van a trabajar. Pero quedamos con Estela ahora, que nos está acompañando. Bueno, Estela, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿No va a retar tener alguna...? No. No, la verdad que estoy recontenta con ustedes acá. Que no estamos comiendo mucho ustedes. No, ya veo que son... Son medidos los compañeros. No se nota, pero bueno, son un poco... Será por la crisis que se va. Un poco de vergüenza de comer. Se están acostumbrando. Claro. Bueno, Estela, bien, bueno, ahí estamos con los compañeros y compañeras, se van tomando la palabra, van tomando el micrófono, y bueno, algo que muy importante, que rescatamos esta parte, ¿no? El encuentro de la familia, el rescate, bueno, no el rescate, sino seguir sosteniendo su identidad y revalorizando su identidad, ¿no? Cultural, histórica, claro. ¿No? O sea, la feria es un encuentro fundamental cuando en esta sociedad que es muy individualista tenemos la posibilidad de encontrarnos en la feria, de organizar nuestra feria, de poder compartir las distintas comidas que traemos de nuestros países, los dialectos, y poder aprender de la visión que tiene el otro del mundo es importantísimo. Importante. Bueno, Estela, vamos a ir a una musiquita, no sé, y vamos enseguida con la tercer mesa. Olimpia Martín, Eli Nancy, Estela Bazar y Julio también. ¿Ah? Tiene que ver un poco con, ya vimos la parte histórica de esta feria popular, de sus comienzos allá en el año 88, que también salió un poco de cómo la feria fue creciendo, acompañando lamentablemente a cada una de las crisis económicas que ha vivido el país. Y si bien el año 2014 no atravesó el país una gran crisis económica como la que está pasando, sí la feria tuvo un gran cambio en ese momento, que tuvo que ver con el espacio, que tiene que ver con el lugar donde estamos hoy. Y vamos a estar entonces charlando con quienes participaron de ese conflicto en el año 2014, que tienen que ver un poco con el espacio en el que estamos hoy. Así que, Tato, no sé si estás por ahí. Sí, acá, muy atento, y la verdad que envidioso, porque ustedes tienen empanadas, ceviche, montones de cosas ricas, hasta fruta pueden ir a comprar si quieren. Bueno, vos tenés cerdo ahí al lado. Pero si yo me voy al... ahí hay que... está crudo el cerdo. No, pero algo se hace a la parrilla, algo se tira a la parrilla ahí. Pero está allá del otro lado, yo no puedo despegarme acá, ni unas tortitas, nada, los envidio. Que para la próxima, si tenemos un lugarcito acá en la feria, ya tenemos el cerdo barato, bueno, a ver, que traerte un chulengo y empezar a hacer costillitas de cerdo acá en la feria. Tal cual. Bueno, compañeros, nos vamos para el lado de la tanda, ¿les parece? Espera, que ya hablamos de cerdo, digámoslo, anunciémoslo, sigámoslo difundiendo. Bueno, la verdad que nos hace falta un cerdito acá en la feria, así que vendría re bien, ¿no? Y bueno, y te decimos, Tato, te mandamos una empanadita, así que prepárate. Eso, prepárate chocolate. Muy bien. Digamos, Tato, que está la venta, sigue la venta del mediodía hasta las 2 de la tarde, ahí en el la cooperativa frigorífico La Lagunita, empresa recuperada, hay bolsones de cerdo, 5 kilos a 350 pesos. 70 pesos por kilo, nada, no lo consigo en ningún lado. El kilo de bondiola, 80 pesos. No. Pierniles, costillares, no hay bien. Avelino Mauro y Lisandro de la Torre. Agradecemos a la gran cantidad de gente que fue ayer en la reapertura del frigorífico. Y bueno, ya vamos a estar anunciando. Los sábados, seguro. No, ayer no pude, pero tengo pensado, ya tengo las recetas hechas, me falta ir a la Lagunita. Ahí lo vamos a esperar, mire, con los brazos abiertos. Hemos hecho variedad de cerdo al disco, así que bueno, están todos y todas invitadas a la próxima. Lo había prometido. No, un compañero de la mosquitera lo ha probado, no está hoy acá, está de viaje, pero bueno, él lo ha probado. Bueno, Tato, nos vamos al estudio, música, y enseguida volvemos con la tercera parte, tercer mesa. Dele, compañero, vamos acá para el lado de la tanda con un poquito de música y después seguimos con más transmisión especial. Abrazos. Bueno, como decíamos, señoras, señores, señoritas, señoritos, vamos a ir hacia el lado de la tanda con un poquito de música. Quilapayún, que la tortilla se vuelva. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate? Está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en la mata. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas.

no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ahí estamos de nuevo en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria. Escuchábamos a Silvio Rodríguez, La Masa. Y bueno, día especial, día de transmisión especial desde la Feria Popular de Guaymallén. Allá andan nuestros compañeros, decía, y le vamos a dar el pase a nuestros compañeros que andan allá en la Feria Popular. Acá nos paramos de pecho, trato, y vamos a tocar. Vamos a tratar de jugar un poquito para que el falta de estado no se note, ¿vio? Podemos jugar, no podemos correr. Claro, exactamente. Podemos recibir la pelota. Sí. Si la tiramos al pie, ¿para qué no nos van a hacer correr? Ahí está. Bueno, volvemos, Eva. Acá estamos nuevamente con más compañeros y compañeras de la Feria Popular de Guaymallén. Estamos ahora con, como comentábamos anteriormente, antes del cierre del bloque anterior, con compañeros y compañeras que participaron o que están en la feria quizás más, no de sus comienzos, pero que han atravesado el último conflicto que más grande que tuvo la feria, que fue el traslado del año 2014. Y para charlar un poquito de esta situación vamos a hablar primero con Martín. Buenos días, Martín. Hola, buenos días. Creo que nos cuentes primero, ¿qué haces vos en la feria? ¿Dónde estás? Y ahí, bueno, que nos cuente bien el conflicto del 2014, pero para que la gente sepa, ¿qué haces vos en la feria? Bueno, primero, la voz ha sido una noche larga. La tomada, primero, primero, buenos días. Buenos días. Como mi finado viejo decía, es de bien nacido ser agradecido. Así que en primer lugar quiero agradecerles a ustedes la presencia acá, porque es muy importante que un medio de comunicación tome nota del reclamo, de este reclamo puntualmente, nosotros los feriantes de la Feria Popular de Guaymallén, y el conflicto que hemos atravesado y que en ciernes estamos, de alguna manera, atravesando. Bueno, han hablado compañeras antes y van a seguir hablando compañeras después acerca de lo que fue el conflicto aquel del 2014, cuando el exintendente Lobos del Frente para la Victoria fue y desalojó literalmente a los feriantes que estaban apostados allí en calle Malvinas, de la peor manera que lo hizo, reprimiendo, y de cómo ha sido el desarrollo de la Feria Popular en estos 2 años. Si bien hay compañeras, como decía, que han hablado antes de esto, y van a seguir compañeras más, cada una dando su punto de vista, yo particularmente, bueno, para ser escueto, porque sé que los tiempos que se manejan, voy a resumir en esto. Mi nombre es Martín Ortiz. Yo acá en la Feria Popular de Guaymallén comercio, vendo aceite de oliva. Y yo lo que quiero hacer hincapié, aprovechar estos 2 minutos para dar mi punto de vista. Que vuelvo a hacer hincapié. Digo, las otras compañeras van a seguir dando más detalles de cómo fue el desalojo, cómo se ha ido desarrollando toda esta historia hasta el momento, y de lo que está pasando ahora, de que probablemente tengamos que cambiar el predio que en aquel momento, por la fuerza, por la movilización popular, nos otorgó Lobos. Yo lo que quiero hacer hincapié en algo que mencionaron las compañeras, y disentir una compañera que dijo algo. ¿Acerca de qué? cuando hay crisis, cuando hay crisis económicas, cuando hay estas variables, es cuando tienden a proliferar este tipo de ferias. Es decir, que cuando nosotros estamos atravesando una determinada crisis, salimos, ya sea por la precarización laboral, ya sea por los desempleos, ya sea porque la devaluación, la inflación nos licúa el salario, entonces en lugar de pasar un domingo en familia, venimos a comercializar, ya sea por una u otra, ya sea que comercialicemos usados o en mi caso algo que producimos, pero en lugar de dedicar ese tiempo que nos corresponde para el ocio, venimos a comercializar, porque nos hemos quedado desempleados, porque estamos atravesando una situación, como dije, precarización laboral, o directamente porque el sueldo se nos ha licuado de tal forma que no nos queda otra alternativa. Y vaya curiosidad, desde el 2001 a esta parte, este tipo de ferias ha proliferado muchísimo. Y lo que vengo a hacer hincapié es de, así como pasó en el 2014, ahora que tenemos que buscar otro predio, es que es el mismo Estado, el Estado Nacional, el Estado Provincial, y incluso en algunos aspectos el Estado Municipal, el que nos ha llevado a esta situación. Y vaya contradicción, el mismo Estado que nos ha llevado a esto es el que nos quiere desalojar, el que nos quiere esconder bajo la alfombra, el que no le gusta que, o por antiestético, o porque ha privatizado el lugar y ya no podemos estar acá, o por otra razón, ya no podemos desarrollar esta tarea. Entonces, yo particularmente, disiento con esa compañera que dijo, bueno, acá no se puede hablar de política. No, no, no, sí hay que hablar de política, porque indudablemente las decisiones son políticas. Porque antes, con el Frente para la Victoria, el gobierno justicialista, o la rama que se quiere, estábamos así. Y ahora con Cambiemos, seguimos así, es decir, que e incluso se ha acentuado la crisis, porque los tarifazos, no son ninguna novedad, los tarifazos están beneficiando a las grandes empresas, prestadoras de servicios, impuestos, y ese tarifazo lo estamos pagando nosotros, y entonces esa devaluación, esa inflación la estamos pagando y hace que haya cada vez más feriantes, y esos feriantes que desbordamos ya este espacio, los corren porque molestan, porque estéticamente molesta la entrada del centro cultural. Entonces ya tenemos que salir a buscar otros terrenos. Entonces las decisiones políticas influyen directamente, no indirectas, sino directamente sobre nosotros. Entonces, yo digo que el Estado, ya sea el gobierno anterior o la actual gestión, es el responsable de que nosotros estemos acá. Y es el mismo Estado el que se tiene que hacer cargo de esto. Porque bien, podremos tener predisposición para hablar de buscar otro predio, pero acá la cuestión de fondo es otra. Sigue creciendo el desempleo, sigue creciendo la precarización laboral, sigue creciendo el empleo mal pago. Entonces, es a la raíz de fondo en la que tenemos que atacar. Por eso, nuevamente, agradezco a la mosquitera que se haga eco de nuestro reclamo, agradezco de que nos acompañen en esta lucha, y seguramente vamos a seguir en la lucha, porque esto no termina acá. Porque así como están molestando los compañeros que estaban vendiendo en la vereda, y en algún momento les vamos a molestar los que estemos más adentro, les vamos a molestar de alguna manera, lo que decía es que nos quieren esconder bajo la alfombra. Entonces nosotros, a este Estado ajustador, a este Estado que sigue teniendo una línea de represión, lo vamos a enfrentar. Por eso convoco a los compañeros a que sigamos organizándonos para darle lucha al ajuste, para darle lucha a los tarifazos, porque el Estado es responsable. Muchas gracias, compañero. Bueno, gracias, Martín. Clarísimo, también. Clarísimo, bueno, y claramente, hablar de política no solamente es necesario, sino imprescindible. Por ahí lo que se remetía la compañera anterior era a una visión partidaria, claro, a traer la visión partidaria de partido a la mesa, pero claramente cada uno de los que han ido pasando, la política está a flor de piel, ¿no? Y sí, y es decisión política, como decía Martín, que cada vez haya más gente acá, y también una decisión política de quienes están vendiendo, estar vendiendo acá y no estar robando o pidiendo cosas por la calle. Digo, es una decisión política asumir que son trabajadores y poder, de una manera u otra, dignificar su derecho del trabajador. Por eso es que vamos a hablar con Alvina, para que nos cuente un poco, bueno, qué es, hacemos acá en la feria, desde cuándo estás. Bueno, mi nombre es Alvina, yo tengo 6 años de experiencia y he visto varias cosas que nos ha gustado. Nosotros, para estar acá, hemos pasado cuando la policía ya nos votó, no queríamos estar, teníamos que estar de madrugada, porque todos necesitamos trabajar, Y bueno, hemos pasado, tenemos que estar durmiendo, la policía detrás de nosotros, parecíamos el gato y el ratón, hasta que aceptamos venir acá. Pero estamos en la misma situación. No cambió nada. Nuestros compañeros de la feria, también ellos quieren buscar, llevarse unas pocas monedas para su casa. Pero bueno, lamentablemente esto es algo muy fuerte para nosotros, muy fuerte. Después de haber estado ustedes, vos decías hace 16 años que están en Salvina, y haber vivido por lo menos el conflicto que fue en el 2014, ¿qué sensaciones te da esto de tener que volver a pensar en que otras se van a tener que mudar? Porque, como decía Martín, hay gente que no le gusta, no le conviene, no le sirve que ustedes estén en este lugar. No, a mí me da mucha pena todo esto. Vuelta, quedarnos sin un lugar donde poder trabajar. No, se me cae el mundo encima. Sobre todo yo. Gracias, tengo una sola hija y así trabajo. Y para mi hija y para mí, nos cuesta todo acá. Bueno, yo soy una compañera que ayuda aquí en la comisión, siempre las apoyo porque, bueno, eso también es mi sustento de trabajo. Bueno, también estamos con Olimpia. Buen día, Olimpia. Buen día. Bueno, Olimpia, ya vinieron, como dice la compañera. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno, buen día. Bueno, hace mucho que yo estoy en la calle, estoy desde la calle de Sarmiento, de hace mucho. Y o sea, yo fui a trabajar ahí, empecé a trabajar, que esto hace más de 15 años casi, fui por una necesidad económica, que nunca rendía ni el sueldo de mi marido, ni el mío, porque yo siempre trabajé en servicio doméstico, y bueno, llegó un punto que no me rendía. Los impuestos, las boletas que llegan a la casa, y bueno, va creciendo, y uno nunca le alcanza. Entonces, con ese fin, yo salí a la calle Sarmiento, y hace bastante. De ahí, de la calle Sarmiento, nos llevaron a otro predio, y de ahí nos trajeron para acá. Pero yo, era un tiempo trabajar, pero esto no se acaba nunca. Al contrario, sigue creciendo la necesidad. ¿Por qué? Porque los artículos, todo sube, cada vez más. No hay vida de familia, como dijo el compañero. Se acabó, no hay un feriado que uno dijera, bueno, me voy a ir de picnic con mi familia o quedarme en mi casa con mi familia. No, tenemos que trabajar para no entrar más en deuda. Crece la deuda. Así que, mire, yo por lo menos tengo la casita por el Instituto la Vivienda. Pero ¿y todos los compañeros que tienen que pagar el alquiler? ¿Pagan el alquiler o no comen? Forzosamente tenemos que venir a este sitio para ayudar al bolsillo, que la mayoría tenemos algo de trabajo entre las, pero es que no alcanza. Esa es la gravedad de la situación de nosotros. Yo tampoco quisiera estar acá. Quisiera estar con mi madre, que se está por morir. Quisiera estar con mis hijos, con mis nietos. No se puede. Esa es mi opinión. Yo voy a seguir trabajando mientras que me deje trabajar acá. Para mí, como ya nos trataron como perro, como animal, es lo más doloroso que hay. Por ser pobre, que nos traten como perro. Bueno. Yo voy a seguir aguantando. Yo tengo 73 años, pero es muy doloroso que hace rato que vengo caminando yo para luchar contra la pobreza. Siempre luchando contra la pobreza. lo que yo quiero, pero ahora no nos queda ni siquiera una vida de familia. Y encima nos quieren sacar, bueno, que nos saquen de acá, pero que nos busque otro lugar, que nos admita otro lugar donde podamos trabajar organizadamente. Eso es lo que yo espero. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Albina, Olimpia, bronca, obviamente, bronca. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Eliana y yo lo único que le pido a los medios municipales, policíacas, por todos, que nos dejen trabajar, porque trabajamos honestamente, no robamos, no queremos que la delincuencia crezca, al contrario, nos protegemos entre nosotros para no ser robados también viniendo a las madrugadas, evitamos que nos asalten entre nosotros y todo eso. Lo único que pido es que nos den un lugar donde podamos trabajar y nos permitan, si tenemos que pagar el derecho de puesto, estamos de acuerdo a pagarlo, pero que no nos traten, como dijo la señora Olimpia, como si no fuéramos humanos. Y gracias a estos hijos de estas mujeres que han crecido, el gobernador tiene votos. Y no sabe valorar, no sabe aprovechar lo que un poquito le pide uno. Nada más por un fin de semana nos hacen tanto lío. Acá no molestamos a nadie, porque nosotros siempre estamos hablando con los de la escuela. Dicen que no molestamos a nadie. Dejamos limpios, sacamos fotos para justificar lo que estamos haciendo acá en el lugar de trabajo. Respetamos solamente, bueno, nos excedimos en permitir a mucha gente necesitada en la vereda. Solo eso, nada más. Pero si le han dado lugar, yo agradezco, porque también esa gente necesita comer. Necesita, viven, tienen familia, tienen deuda, tienen de todo. Y bueno, igualmente necesitan un lugar de trabajo. Entonces cada vez va creciendo, porque también va creciendo la desocupación en el país. Entonces más vendedores han de haber, y más problemas de haber en la ciudad también, y más delincuencia también ha de haber. Entonces, ¿qué tienen que permitir? Por lo menos dejarnos trabajar un fin de semana. Eso, lo único que pido es eso. No molestamos, no robamos, viajamos quién sabe cómo para traer y aguantamos aduana para poder venir a presentar lo poco que uno trae de afuera. Pero eso, no pedimos limosna, nos esforzamos a nuestros medios. Nada más, le pido un lugar de trabajo para todos los compañeros, para el inmigrante, para no el inmigrante, para no ser maldito afuera. Recibamos bien a los inmigrantes y agradezcamos, porque mano barata a la mano de los bolivianos, peruanos que están en la obra, el país creció bastante. Y las cosechas, ¿quiénes están? Están ellos, y gracias a ellos, porque ningún argentino va a cosechar. Entonces tengamos que ser bien agradecidos a los inmigrantes. Y bien respetados, porque es lo que nos merecemos. Nada más, compañeros. Gracias, yo le agradezco. Bueno, gracias, Eli. También, claro, todo lo que... los comentarios y las expresiones de cada una de las compañeras y compañeros trabajadores de acá de la feria son bastante claras de lo que significa estar acá y de que lo que quieren es trabajar. Sí, y fundamental, bueno, la bronca compartimos en algún punto porque... claramente la que lo viven todos los días, a esta situación son ustedes, pero compartimos claramente la bronca que de tener un Estado, ¿no?, que empuja estas situaciones y después empuja la represión, ¿no? La verdad que da muchísima bronca. Pero bueno, está con nosotros también Ricardo. Buenos días, Ricardo. Julio. Mirá, en el último momento... Ah, perdón, tenía acá. Julio. Bueno, Julio. Bueno, palabra. Yo quería decir nomás... lo que pasó cuando los desalojaron, fuimos una mañana a vender y encontramos toda la tierra removida, y de ahí empezó la lucha y pasamos momentos angustiantes porque pasábamos la noche sin dormir el día sábado para poder trabajar el día domingo. Y a la mañana temprano venían, se metían para quitarnos las cosas hasta que podíamos trabajar. Y así fueron varios fines de semana hasta que al fin lo sacaron. Y incluso a dos compañeros míos y a mí lo señalaron los municipales y la policía los pegó, ahí a la vista de toda la gente. Los pegó, los golpeó, los echaron gas pimienta. Y estuvimos presos de las 12 del día hasta las 6 de la tarde, un 31 de diciembre. Y si no hubiera sido por el apoyo del concejal Telera, hubiéramos pasado el fin de año ahí encerrado, solo por querer trabajar, ¿no? Bueno, Julio, pareciera una, uno se va al pasado, ¿no?, lo que pasó, pero son cuestiones que están aflorando ahora, digamos, ¿no? Que están sí, y ahora ahí. Vuelve lo mismo. Y vuelve lo mismo, ¿no? ¿En qué aspecto lo ve que vuelve lo mismo? Bueno, ya pasó, ya desalojaron una parte, le dieron un tiempo, supuestamente se habla de que en octubre se viene, que tienen que desalojar. ¿Vuelven a vivir esa situación de nuevo y trabajar y enfrentar todos los días, bueno, lo que los compañeros decían, ¿no? Sí, decían que iban a sacar a los de la calle y ayer vinimos a trabajar y no los dejaban pasar. Y encima, en vez de venir a tratarnos bien, como debe ser la autoridad, no, venían agresivos y acá no se van a poner. Y este lugar los dio el municipio, no los dieron ninguna nota para sacarnos ni nada. Y después dijeron que había sido un error, según para ellos. Pero yo creo que así empiezan a molestar a la gente y empiezan con los de la calle y ahora van a ir con los de adentro. Porque hasta octubre nomás dice que estamos acá y después vayan a saber dónde lo van a mandar y por cuánto tiempo. Bueno, lo que nos decía Julio es parte de lo que vamos a charlar en el próximo bloque, que tiene que ver cómo va a seguir la feria, algunos proyectos que tienen las trabajadoras y los trabajadores feriantes. Este último bloque ha sido como más fuerte, ¿no? Porque lo otro que hemos escuchado un poco de la historia, un poco de qué es lo que uno encuentra o ve cuando viene acá a la feria, pero lo que ha pasado el último año, en 2014, es lo que los trabajadores y trabajadoras tienen más presente, que es lo que fue el desalojo y la posibilidad de que vuelva a repetirse este año otra situación particular y similar. Indigna, la verdad que te indigna, porque supuestamente desde el otro lugar o de algún lugar dirán, no pagan impuestos, no pagan. Ahora, las grandes corporaciones mineras tampoco pagan impuestos. Los ojeros tampoco se la llevan, no empalen, camionadas, ¿no? Viven como viven, ¿no? De la manera que viven a costa del pueblo y encima, bueno, descargan la represión, ¿no? Sobre las organizaciones populares, sobre las ferias populares, en este caso, la verdad que causa indignación del gran esfuerzo que hacen, ¿no? Para trabajar los fines de semana y tener esa respuesta ya histórica, si se quiere, del Estado. La verdad que, bueno, solo nos cuesta decir que depende, ¿no?, de nosotros, ¿no?, de la organización que tengamos, de cómo nos juntemos, y porque desde el otro lado viene, bueno, como siempre. Bueno, ya llegó Ricardo, ahora sí, que lo habíamos anunciado antes que no estaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, que nos cuente un poco, porque ya estábamos cerrando, pero que nos cuente un poco esto, por ahí lo que decía Darío, de la importancia que tuvo el año 2014, cuando fue el desalojo, la organización que ustedes tuvieron para poder defender el derecho a seguir trabajando en la feria, más allá del lugar físico, de poder seguir trabajando ustedes. Sí, fue difícil la lucha de formar una comisión, de formar un grupo que tuvieran todos de acuerdo con la misma postura. Costó muy mucho hacer esa lucha y encontrar los dirigentes que nos podían guiar como tenemos ahora. Dos personas súper amables, súper inteligentes y saben manejar a la gente con amabilidad, con tranquilidad, con respeto y muchas ideas jóvenes para todo lo que es este gran feria popular, como así la hemos nominado. Yo estoy de la lucha de allá de Gomenzoro y Sarmiento, luchando a toda hora, en la noche, en la mañana, en la tarde, a la hora que era necesario, estábamos luchando con la gente. De ahí ya se empezó a juntar la gente para hacer una comisión, hablar, tratamos de hacer que todo fuera una sola todo lo que es la feria fuera una sola feria en común. Lamentablemente no coincidimos en los detalles, en algunos detalles, y se dividieron las ferias. Nosotros quedamos como Feria Popular de Guaymallén, que a mucha honra me siento muy bien con esta feria y todo lo que hemos logrado a través del tiempo. Nos ha costado muchísimo tratar de llegar a esta organización y con la gente que tenemos en la cabeza. Muchas luchas, son mujeres, directamente son mujeres que luchan por nosotros, apoyamos muchas ideas, hacemos reuniones para ponernos de acuerdo y hacer algo más para todos, tratando de, en lo que tenemos en este espacio, tratar de que la gente se sienta cómoda, el que viene a vender como el que viene a comprar. Todos estemos cómodos y tranquilos, no tratar de buscar la discordia porque me tocó un lugar más chico o un lugar más grande. Tratamos de tener una comodidad para todos juntos. Bien, Clarito también. Ay, les recuerdo, estoy en el puesto número 15, en juguetes, estamos para todos, tenemos oferta de juguetes, soldaditos, muñecas, bueno, para bebé, para todo tipo de nene. Gracias. Bien. Gracias, Ricardo. Gracias, te agradecemos, Ricardo, por tus palabras, por tu tiempo de acercarte y, bueno, compartir con nosotros esta mesa. Me faltó, muchachos, me faltó agradecerle a ustedes. Ustedes han luchado mucho tiempo con nosotros. Yo no he tenido la oportunidad de juntarme con ustedes antes, cuando empezó La Mosquitera a ayudarnos y a prestarnos su apoyo como una radio. Yo siempre me sentí orgulloso de La Mosquitera. Es una radio que la pecha para adelante, está donde se la necesita. Eso es lo que he encontrado yo con la Radio Mosquitera. Me encantó estar en este momento, poder estar frente a frente con usted y exponer algo de todo lo que ha pasado durante estos años. Gracias, muchachos. Gracias, Ricardo. Bueno, estamos llegando al fin de esta transmisión. Yo por ahí quería reiterar que se han acercado también a acompañar a las feriantes y a los feriantes, la cooperativa La Chipica, que trabaja acá también el departamento o el barrio de San José. La Barrial. Y la Barrial también, que se han acercado a acompañar a las feriantes y los feriantes en esta situación que por ahí no empezó ahora, como estuvimos charlando, y que tiene perspectivas, lamentablemente, que se reitere nuevamente lo que pasó, que hablamos recién en el 2014, y que, bueno, que organizadas, como decía Ricardo, esto se puede enfrentar. Pero bueno, estamos ahora con Estela, que ya estuvo compartiendo con nosotros la mesa, y también con Nancy, que es una compañera luchadora y trabajadora que hace tiempo que está acá, para que nos cuenten un poco en el cierre de esta transmisión desde La Mosquitera, qué perspectivas hay para lo que puede pasar en 2014 y cuáles son los reclamos puntuales y las posibilidades de resolver este conflicto que tienen como trabajadores y como feriantes. Son muchas preguntas, pero bueno, es más o menos para que... Escapaste el año, 2014 se dijiste. 2016. Claro. 2016. Bueno, las perspectivas de parte nuestra son muchas, porque lógicamente luchamos por un futuro mejor para los trabajadores, ¿no? Pensar en las ferias populares, en la legalización, en el reconocimiento de las ferias populares, es pensar en un mundo mejor para los trabajadores. Entonces, de parte nuestra, tenemos muchas perspectivas. Por ahí vemos que la lucha es larga y es mucha, porque no se nos reconoce desde los gobiernos, y es más, no se los tiene en cuenta muchas veces. Salvo antes de las elecciones, como pasó con Lobo. Claro, lo que vemos que durante las elecciones aparece todo el mundo acá a sacarse fotos con nosotros, ahí se acuerdan de la feria, pero después, en el transcurso del tiempo, se olvidan de la feria, dejan muchas cosas al azar, que hacen también que esas cosas recaigan como responsabilidades en nosotros. Y, digamos, acá en la feria, no sé, somos 700 vendedores, y por ahí es difícil organizar el fin de semana de la feria, ¿no? Hay que mediar entre... Un paréntesis, una pregunta cortita ahí, Estela. El Estado provincial, el Estado municipal, ¿tienen su área o su política de economía social, digamos? ¿Qué tipo de lazos se han podido establecer ahí? Y bueno, espero que me digan algún lazo, si no, digamos, creo que estamos entendiendo, bueno, sobre economía social, ¿no? Que nadie se ha acercado acá cuando claramente tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, primero que nada, saludo a todos mis compañeros y a todas mis compañeras que están presentes acá haciendo fuerza, trabajando, a todos los vecinos que se acercaron como cada domingo a fortalecer la feria con, justamente comprando, intercambiando. Un poco en torno a tu pregunta. El tema de la economía social, economía cultural, nosotros le sumamos cuando defendemos la feria. Es un poco, popular también, complejo porque por ahí, si bien en estos últimos años se ha ido construyendo programas a nivel nacional, provincial, por ahí habría que empezar a visualizar el tema no solo de la práctica como pintoresca y vamos a defenderla, sino también de los ejecutantes y el tema territorio, que eso también es un eje transversal y un problema para toda la feria, el tema del territorio, cuestionar lo público, lo privado, el espacio, cuándo lo usamos, cómo lo usamos. Esas son legitimaciones bajo las cuales todo lo que se defiende bajo la bandera de economía popular se cae abajo. Entonces nosotros también venimos a cuestionar esto, esta cuestión de la ocupación, de cómo se ocupan los espacios. La otra vez escuchaba en un informe de la encargada de planificación del departamento que decía que a los espacios hay que ocuparlos, no hay que enrejarlos. Bueno, justamente esto es un espacio donde se ocupa el espacio, los vecinos se apropian del lugar, construyen el concepto de territorio, no solamente el territorio pelado, esto es mío, esto es tuyo, no, sino que lo construyen y lo reproducen, lo hacen suyo, lo dignifican trabajando, muy bien. Y bueno, eso también es un punto muy muy importante, porque por ahí se puede defender a la economía social, que por ahí se ha estado trabajando en el barrio, se ha estado trabajando con el tema de los banquitos, sin embargo, el problema sigue siendo el mismo, el territorio, el espacio, de que cómo funcionamos, quiénes son los que ejecutan, porque cuando se desalojó a la gente, a pesar de que habían compañeras que estuvieran en programas, que tuvieran el facturero, se las desalojó igual y no se contempló bajo ningún punto la economía social o el concepto que ellos guardaban, economía social, cultural y popular. Y estamos hablando de una misma gestión, que quizás con internas en principio, pero justamente estos problemas de concepto hacen que las personas justamente divaguen entre todo eso y sean las víctimas al fin y al cabo de todo por ahí, de otras cosas que no se están contemplando. Me parece que lo que se produce en la feria se tiene que pensar a ver y a defender bajo todos los puntos, no solamente lo pintoresco que puede ser para algunas personas sacarse una foto, me saco una foto con una empanadera o me saco una foto, como sucedió mucho tiempo, pero cuando había que defender el territorio, preferían defender sus cargos y sus sueldos. Eso lo hago público porque por ahí estas personas que tuvieron un poder importante y un cargo en las gestiones anteriores, desaparecen y no colaboran justamente en la defensa de los territorios. Nosotros cuando estábamos defendiendo el espacio del predio, no nos podemos olvidar cuando se generaron las divisiones, que diciendo que con un papel íbamos a solucionarlo. No, no se soluciona ni con tener una personería jurídica, porque a pesar de que algunas compañeras sí lo tuvieran, no los ayudó, las desalojaron y también les quitaron las cosas, al igual que cualquier persona que estuviera ahí y que no lo tuviese. Así que me parece que en torno a la economía social y popular que queremos construir no podemos perder de vista el tema del territorio, el tema de los espacios, quiénes son, quiénes somos los que ocupamos el lugar, porque me parece que sería más cabal y más sistemático si empezamos a abarcar estas cuestiones, porque son los vecinos, los dueños del lugar, si se quiere, pero también con las banderas de la defensa del espacio público sacan a todo el público. O sea, es una contradicción que nosotros venimos trabajando también en las asambleas, reflexionando, construyendo y deconstruyendo el concepto, porque es lo que estamos tratando de defender en el proyecto de ferias populares que estamos presentando desde hace un tiempo en el municipio. Sí, me parece que, o sea, el tema de la legalización, el tema de lo que es lo público y lo privado, digamos, acá presenta su mayor contradicción, ¿no? Principalmente acá se trata del tema de lo privado, o sea, de lo que se construye es desde lo privado, no desde lo público, desde quienes hacemos el territorio, ¿no? Siempre se piensa en beneficiar a pequeños sectores y no a la comunidad de conjunto, ¿no? Entonces, por eso nosotros desde la Feria Popular de Guaymallén hemos presentado un proyecto, se lo hemos presentado a los concejales de los distintos bloques. En este en este proyecto principalmente defendemos una reivindicación fundamental y es irrenunciable, lo queremos decir así, porque a cualquier gobierno que se presente, nosotros no pensamos renunciar a nuestra lucha en el espacio público. La feria popular, si no está en el espacio público, se muere. No es feria popular. Bueno, estamos llegando al cierre. Vamos a arrancar con los agradecimientos, agradecerle, bueno, por compartir la mesa y por la lucha. Obviamente, eso me parece ser hincapié por la lucha continuada desde todo momento. Han ido pasando, digamos, los gobiernos van a ir pasando también, y concuerdo con lo que dice Estela, de que tiene que ser una reivindicación de los sectores populares, ¿no?, que se ha tomado de esa manera, esté quien esté, ¿no? Así que, bueno, agradecerle muchísimo también en este espacio, agradecerle el apoyo que hemos recibido, ¿no?, como La Mosquitera, en el conflicto que tuvimos con el remate de la cooperativa frigorífico La Lagunita, espacio que ocupamos también, ¿no?, con este espíritu. Lo ocupamos no porque sentimos un deseo de propiedad del espacio, sino para que funcione, para que sea un lugar, particularmente de nuestro lugar de comunicación, y para el lugar de ustedes también, esto, de que sea un lugar de trabajo y dignificar desde ese lugar. Así que, bueno, agradecerle muchísimo por... y esperando que se repita, desde la empanada hasta la mesa. Sí, sí. Ah, don Seba. O sea, estuvimos charlando ahí la posibilidad de que organizarse para que no tener que venir por una situación puntual como la que pasó hoy ante la amenaza de un desalojo, que terminó siendo un desalojo igual, aunque no haya habido represión, pero poder compartir esto y brindar el espacio de los medios de comunicación comunitarios alternativos a la Feria Popular para que se difunda esto que está pasando acá, que más allá de, como decía Nancy, de lo pintoresco, es un lugar de trabajo donde los vecinos y las vecinas vienen a ejercer su derecho a trabajar, porque de otro lado se les está cerrando la posibilidad. Bueno, ya hemos hablado varias veces, ¿no?, de la situación puntual que se vive en el país en estos últimos meses, que se venía trayendo, digo, no es que en estos últimos meses dejó de haber trabajo, pero se profundizó la situación, y por eso es que cada día hay más gente vendiendo, pero es una forma de dignificar el trabajo. No nos dejan trabajar, acá sí podemos trabajar, entonces es lo que estamos haciendo, dándole la palabra a la feria para poder difundir la situación en la que están. Bueno, muchas gracias, y quería, bueno, agradecerle a ustedes, La Mosquitera, por estar hoy día con nosotros y por hacer este espacio más agradable aún, y quería agradecerle a los compañeros de La Barrial, a los compañeros de La Chipica que se han acercado. Siempre nuestra feria también existe gracias a esta solidaridad. Muchos compañeros en nuestra lucha del 2014 nos acompañaron, y bueno, ahí estamos, compañeros. Están los compañeros de la Poderosa también, acompañando, de La Garganta Poderosa, revista popular, ¿no? Así que, bueno, también mencionarlo y agradecerle por esa lucha y ese laburo. Nancy. Bueno, yo quería hacer también un comentario y un mensaje para mis compañeros, que para todos, en realidad, para tanto los que somos del sector de la Feria Popular, de la punta, de la derecha, de la feria, sin organización no se puede construir nada. O sea, es muy fácil venir, poner, tender y después irse, y por ahí participando, siendo parte de todos los planes que se organicen entre los trabajadores feriantes, es la única manera y la única solución a la que podemos reclamar de manera genuina, no de algo que se le ocurra a dos o tres. Siempre es importante participar de las asambleas. Así que, bueno, a un llamado de compromiso a todos los compañeros y a todas las compañeras que participen de las asambleas, de que no se borren, de que si bien a veces algunas asambleas pueden ser mejores que otras, ninguna es en vano, ninguna no sirve, todas contribuyen, y es imprescindible que estén presentes, participando con su voz, con su opinión, y que es la única herramienta que tenemos para poder empezar a dialogar con otros sectores más y con otros grupos de trabajadores. Así que, bueno, eso nada más que agradecerles a toda la radio, a toda la gente, a los comunicadores que se acercaron el día de hoy, que ojalá vengan muy seguido porque estuvo genial, y que bueno, que las puertas, no tiene puertas en realidad, la feria. Eso es lo bueno. Pueden entrar y salir ventana, cuando quieran. Puerta y ventana, no. Bueno, no. Miren palo, que los reciben bien acá. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Bien. Bueno, hacemos, al fin yo quería cortito nada más decir que las dos compañeras que están acá, además de ser parte de delegada y estar en la organización de la feria, tienen sus puestos, que Estela vende planta y que Nancy vende unas verduras verdes, unas rúcula, achicoria, cilantro, que son para hojas verdes. Para recomendar, yo he venido varias veces, de hecho todavía tengo el domingo pasado. Me entra todo. Sí, a todo lo que hay en la feria. Van a tener que echar a este, me parece. Bueno, vamos cerrando la transmisión, la verdad que ha sido muy importante, ¿no?, estar acá compartiendo palabra, compartiendo realidad, ¿no? Ha sido fundamental e imprescindible, ¿no?, para ir dándole lucha a un contexto social, económico, político que sobre todo nos tiene como blanco a los sectores populares, con esto, con la represión, persiguiéndonos, poniéndonos tarifazo, fortaleciendo al que más tiene, ¿no?, un Estado que está en esto para eso. Pero bueno, acá estaremos, seguiremos estando, ojalá que se repita la experiencia, vamos a hacer lo inmensamente posible para seguir teniendo la visión, las palabras y... También vamos a comprometer al resto de los compañeros y compañeras del colectivo de medios comunitarios. Ahí está, también, ¿eh?, que se sumen. Ahí está. Vamos acomodando los melones. Claro, así podemos repartir el trabajo entre todos los medios. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿está todavía en los estudios? Compañero, la verdad que impresionante, brillante ha salido todo, la verdad que impresionante escuchar tantas definiciones políticas arriba de la mesa de parte de los feriantes, ¿no? Sí, la verdad que, como vos decías, Tato. Bueno, estamos cerrando transmisión, agradecerle a todos y a todas, y bueno, nos volvemos a encontrar en una transmisión más que especial, Seba. Así es, nos volvemos a encontrar prontamente. Un placer, a pesar de que me hago frío, un poco de frío acá. Sí, perfecto. Acá a mi izquierda, está con la camiseta, como es característico acá el compañero de San Lorenzo, ¿ah? Más agrandado que nunca, pero bueno. Bueno, nos vamos, Tato. Esto ha sido todo desde acá, desde la Feria Popular de Guaymallén, ubicada en Mitre y Godoy Cruz, en la zona de San José, Guaymallén. Nos seguiremos encontrando. Quédense ahí en la Mosquitera FM 88.1 Radio Comunitaria. Muy bien, compañeros. Seba, Darío, Marcelo, abrazo grande y abrazo grande para toda la Feria Popular. Nos encontramos. Chau, chau. A ver, espera, que no estamos cerrando. Sí. Y obviamente, si no hemos estado diciendo, cierre usted como Giramundo, ahora va a cerrar como Giramundo. Como Giramundo, entonces, desde Canal 34 de San José, Guaymallén. Un abrazo, Tato, nos estaremos encontrando pronto el martes, creo que también hay algo de transmisión del colectivo de medios por ahí, por la zona del centro. Está el camión de la Defensoría del Público. Así que nos seguiremos encontrando, estar haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular. Abrazo grande, compañero. Felicitaciones por el laburo, ¿eh? Nos encontramos en la calle y en todos lados. Abrazos. Bueno, muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Hasta acá hemos llegado. Hemos llegado con esta transmisión especial de día domingo desde la Feria Popular de Guaymallén. Así que nosotros ahora vamos a retomar la transmisión normal, la buena música de los domingos de la Mosquitera, y les damos un abrazo grande. No, el martes otra transmisión especial, vamos a estar conectando permanentemente con Kilómetro Cero y la Defensoría del Público. Nos vamos, hasta la próxima. Chau, chau. Cuídense mucho, Todos están invitados el próximo 7 de agosto al Galpón Cultural Lagunita. Malabaristas, acróbatas, payasos, teatro, títeres, estaciones de juego, chocolate, cosas dulces, todo para que festejemos el gran día del niño y las niñas. Sábado 7 de agosto a partir de las 13:30 horas en el Galpón.